modo avión. Valle de Tras la Sierra. Lo que no puede esperar es nuestra compañera, sí, Mariluki, a quien tengo en línea. Lindo. Hola Mari, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Hola Flor. Acá estás, bienvenida al aire de Radio El Grito. Bueno, sabemos que ayer comenzó este juicio ahí en Villa Dolores, en ese palacio de justicia que nos tiene acostumbrado, la verdad, a no muy buenas... ¿No? Nos encontramos la semana pasada, recordábamos un poco lo que pasó con Maxim, pero no, el llamado no es por esto, es por el caso de Marisol Rearte y Luz Oliva, que comenzó ayer y continúa hoy. Estuviste ayer presente ahí en la sala espejo, Mari, ¿querés contar un poco las sensaciones? Sí, cómo no, ahí estuvimos, presentamos un listado de personas dentro de la organización nuestra, más algunos familiares que sabíamos que iban a estar presentes. Y como la sala tiene capacidad para 16 personas nomás, en realidad caben 30, pero dejan entrar solo 16, con prioridad, por supuesto, para las dos familias. Entonces, y como son muchos los Olivas y los Rearte, tienen prioridad y nosotros solamente podemos entrar 3 personas de nuestra organización o de otras organizaciones, pero que están en el listado nuestro como organización. Entramos en esa sala espejo que está en la planta baja y que tiene un televisor donde nosotros vamos escuchando en directo lo que está pasando en la sala principal. Y bueno, fuimos tomando nota de todo lo que escuchábamos porque, bueno, hubo todo un desarrollo de una presentación del juicio que fue bastante largo. Por supuesto no empezaron ni a las 8 ni a las 9 como estaba pensado, sino a las 10, y esta presentación y la lectura de informes y de la carátula se extendieron más o menos hasta las 11:30, en que declaró la primera persona, que fue la mamá de Marisol. Después declaró la abuela de Luz, que son las dos personas que son querellantes y están... Creo que van a poder estar todo el tiempo en la sala de audiencia principal, solo que ayer la mamá de Marisol se descompensó más o menos después de su testimonio, más o menos a la 1:00 p.m, ella se descompensó y la tuvieron que llevar al hospital. Así que yo no sé si ella podría estar, y la abuela Matio, Alicia Matio, la abuela de Luz, se la veía bastante entera, las hijas le preguntaron si quería seguir estando y dijo que sí, y se bancó hasta las 16:30 que duró. Wow. El resto del testimonio, ¿no? Pero bueno, dependerá de quién vaya a testiguar, si va a querer estar o no. Pero bueno, la presentación, como te digo, fue larga, con lectura de pericias psicológicas, psiquiátricas de Murúa, con una conversación hacia el jurado popular de parte del abogado querellante, que es Cunio. Ajá. Y del abogado defensor de Murúa, que es Luis, no me acuerdo cómo es el apellido, Prado, creo que es, pero no me acuerdo. Está bien. Hablaron al jurado porque no hay pruebas de testigo o un elemento, ¿no es cierto?, que se haya hallado, sino solamente en el caso de Marisol, restos cadavéricos que han sido analizados y que dan cuenta de que es ella, ¿no? Y por lo tanto tenemos la seguridad que está muerta y de la niña nada. Entonces, en base a indicios, hizo mucho hincapié también el fiscal, que el juicio va a ser... Y la condena también, o la sentencia, mejor dicho, va a ser en base a indicios. Bien, está bien. Bueno, y hoy continúa a las 9:00 a.m, ¿no? En el Tribunal de Villa Dolores, y continúa un par de semanas más por la cantidad de testimonios. Sí, sí, hay muchos testigos. Entiendo que van a ser más o menos 5 personas por día. Hoy iban a ser 2 hermanas de Marisol y una hermana del papá de Luz Oliva, que el papá falleció en 2021 y era el querellante. Y creo que hay 2 personas más, pero yo no alcancé a tomar nota de quiénes eran. Y así, durante los días van a estar entre las familias de una y otra. Por ejemplo, sé que Gloria, que es una también de las personas que más ha luchado por esta causa, ella va a testimoniar recién el jueves y las personas que tienen que ser testigos no pueden participar de las audiencias hasta tanto no den su testimonio. Entonces, en el caso de Livia Oliva, que hoy declara, ayer no pudo estar, no pudo participar, así que estuvo afuera todo el tiempo. Y bueno, más o menos es así el juicio, lo estamos vivenciando a través de esa sala espejo, y en el caso de hoy, compañeras que ya nos hemos organizado en distintos turnos, porque si no va a ser demoledor, porque bueno, ayer estuvimos a las 9 y salimos a las 4:30, entonces para mitigar un poco el cansancio y provoca bastante estrés también, ¿no? Porque es escuchar cosas fuertes y también, bueno, en el caso de ayer, es solo lo que importa en la sentencia, ¿no? Es lo que tomamos nota. Sí, por supuesto hay un montón de detalles que no tienen que ser publicados, no importan a la causa tanto, sí al jurado, pero solamente quedan en lo que es ahí, ¿no es cierto? Sí. Yo, en el caso mío, tomé 9 hojas de escritura, porque por supuesto no se puede grabar, no se puede filmar ni sacar fotografías dentro de la sala de espejo y tampoco en la sala de audiencias nunca, ¿no es cierto? Así que bueno, de eso lo resumimos más o menos en 3. Quiere decir que, bueno, es mucho, mucho lo que se dice, se testimonia, y nosotros vamos resumiendo lo que a nuestro entender es lo importante para saber lo que pasó esa noche. Bien. Bueno, aprovecho que te tengo aquí en sintonía y al aire en comunicación telefónica para hablar un poco, si tenés ahí disponibilidad, sobre el legislador González. ¿Qué pasó con la pericia psicológica a la que se opuso? El abogado, se va a decir, se opone mi cliente, Oscar González, a la pericia psicológica. Bueno, creo que no te pueden imponer a hacer una pericia psicológica. De última te sentarías y no contestarías. Creo que es un derecho, solo que habla muy mal de la persona, ¿no? Porque sabe que en una pericia el profesional entiende incluso los silencios, ¿no es cierto? Entonces, me parece que bien aprovechado por la querella y por las familias, ¿no es cierto? Puede ser importante la deducción que se saque de esto. A la vez también puede ser una estrategia, decir que no, para que ese día nadie vaya a tribunales de cura brochero, pero bueno, son interpretaciones que podemos hacer nosotros, porque la verdad que también en esto de acompañar a las víctimas, siempre vemos cosas, sacamos conclusiones, hacemos nuestros análisis, y bueno, más vale que habla mal de una persona que se niega a colaborar, como ha dicho, ¿no? En muchas oportunidades ha dicho que va a colaborar, y bueno, esto claramente no es una colaboración, sino que es algo que resta. ¿Tenemos la fecha, Mari, de esa jornada? El 17 de abril. 17 de abril, lunes. Bien ahí. ¿A qué hora? Casi seguro, sí, que es el 17 de abril, sí. ¿A qué hora? Y tiene que ser a la mañana. Bien. Porque el tribunal atiende desde las 7 hasta las 14. La otra vez, cuando le tenían que tomar declaración por primera vez, él pidió que se la hicieran a las 7 de la mañana. Nosotros nunca habíamos visto eso, porque los tribunales tienen como hasta que entran, ¿no es cierto?, y ven qué tienen que hacer ese día. Bueno, como cualquier trabajo. No es a las 7 que se le toma declaración a nadie, pero acá vimos como un privilegio, por más que dijeran lo que dijeran, nosotros sentimos que hay un privilegio de, no es un ciudadano común, no se lo trata como un ciudadano común, y bueno, esto también, el abogado se da el tupé también de anticipadamente decir, no vamos a ir y punto, y es como, bueno, no sé, cualquier ciudadano común, no sé si se lo plantearía no asistir a una pericia psicológica con la publicidad que tiene esto, ¿no? Bueno, pero ya vemos que sí, y uno no puede dejar de asociarlo. Uno quisiera, a mí me pasa muchas veces que no quiero asociar al poder que tienen algunas personas con determinadas actitudes que tienen, ¿no? Pero bueno, no, es inevitable, porque nos llevan a eso, a que uno también ponga en duda algunas cosas. La impunidad del poder. Bueno, Mario, agradecemos tu tiempo en esta mañana y seguiremos en contacto con el Correo de los Días porque vamos a seguir de cerca todos estos casos aquí en este Valle de Tras la Sierra. Cómo no. Nosotros, bueno, tenemos como así importante también esperar el fundamento de la sentencia de Maxim, que fue absolver a Farías, pero bueno, ojalá nos encontremos con una buena sorpresa que podría haber otro juicio, porque si el jurado interpretó que esta persona no lo hizo, pero interpretó y todos lo dijeron que sí se había herido y casi muerto a Maxim, bueno, no podría quedar así como así. Al menos eso pensamos nosotros como sociedad, pero el fundamento va a ser quien diga si eso va a pasar o no. Ojalá tengamos una buena sorpresa de que el tribunal y el jurado popular han estipulado que se llegue a la verdad. Bien, sí. Me quedé pensando en el jurado popular. Bien. Bueno, sí. Mari, agradecemos el contacto y eso, estamos en contacto en los próximos días también. Cómo no, hasta luego. Un abrazo grande, que tengas buen día. Hablábamos con Mari Luque de la Mesa de Derechos Humanos de aquí del Valle de Tras la Sierra sobre el caso, todos los casos. www.radioelgrito.com.ar Modo avión. Noticias.